Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Bueno, vamos dando inicio al fin de semana y hoy día nos acompaña Bajo Carse City. Así que chicos, bienvenidos, este es su espacio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, emocionado y agradeciendo a la radio por la invitación. Igualmente a los que nos están escuchando, un saludo fuerte. What up? Yo creo que también es gracias a ustedes, ¿no? Porque sin ustedes esto no funciona y no tuviese sentido. Así que bienvenidos, okay. Todo lo contrario. Gracias por también compartir con nosotros. Y pues espero que se sientan a gusto. Y pues comencemos a que la gente se claro relacione un poco con ustedes. Sí, y perfecto, vayan conociendo lo que es Bajo Carse City, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya llevan en el proceso de hacer música? Pues diciéndolo así de una manera ya más seria, más de una manera más profunda, llevamos como 4 años realmente en los que vamos expresándonos la música, grabando, ya reuniéndonos, trabajando en sí, podemos decirlo así ya como trabajo, es un trabajo que nos lo tomamos con mucho gusto, por supuesto, nos encanta. Y ya vamos 4 años realmente haciendo, ya para los 5, eso. Bueno, pues hay algo que se nota bastante, que el nombre es Bajo Carse City, ¿no? Eso quiere decir que vienen de Carcelén, ¿no? Sí, claro, específicamente de Carcelén Bajo, ¿no? La mayoría somos de Carcelén Bajo y básicamente por eso le pusimos de esta manera el nombre, le adaptamos un poco a lo que nosotros somos, porque básicamente somos hip hop, hacemos rap, y eso es lo que nosotros representamos, y nos interpretamos de esta manera para estos trabajos musicales. Me parece bastante interesante el hecho de que se apropien de un lugar, ¿no? Que lo tomen y lo tomen como parte de su identidad. Claro. Pues eso ya es como una parte representativa de cada uno de ustedes, ¿no? Claro, bueno, sí, tiene razón, nos sentimos muy empoderados del lugar donde nosotros estamos, lo representamos, lo llevamos, más que llevarlo, lo vivimos a diario, ¿no? Seguimos a ver, ahí. Pero hagámosle un poquito más crítico esto, a ver, pero a la vez no es como sectorizar el hip hop. Sí, como te estaba diciendo antes, el sectorizarlo, llamarlo así, cuando tú eres de algún sector, yo siento y que esto debe ser para todos los que quieran hacer música, es sacar la zona que ellos viven, creo que en el mapa, o llamarlo así. Y en este caso, como pudimos conectar con Diego, fue más bien por sectores, como bueno, yo en mi caso soy de Calderón, pero donde pude observar que se estaba moviendo un poco más la música a un nivel un poco más, llamémoslo así, profesional o con más seriedad, fue en Carcelén Bajo. Y ahí fue la conexión esa, entonces como me dices de sectorizar, es verdad eso de... Cuando tú pones un nombre, en este caso es Bajo Carse City, es de eso, poner en el mapa, a mi concepto, y creo que algunos estarán de acuerdo, es de eso, sacar el barrio en el mapa, o sea, poner que estamos ahí, claro, hacemos... Claro, sea, más que decir que sectorizar, no sería la idea, porque digamos lo que sectorizar es como decir, yo soy de Carcelén Bajo y solo grabo con los de Carcelén Bajo. Exacto. No hago nada más con otros sectores. básicamente de eso no se trata, porque así como tú puedes ver, nos unimos con la gente más que se siente identificada con esto, con lo que con hacemos. Hip-hop class. En este caso, de donde tú seas, claro, de lo que pienses, lo que quieras, sino más bien que podamos identificarnos y hacer algo que a los dos nos mueva. Es bastante esto, es importante también como el sentido de pertenencia. Exacto. De cada uno de nosotros, pues. Pero, y perdón que te interrumpa en este caso, igual con mi pana Ken, lo que nos unió en este caso, no, mírate, no fue la música, más bien fue lo que es, en este caso, el ámbito del graffiti, que también es lo que une zonas, y fue algo que, como nosotros representamos la música, él quiere sacar su nombre o su barrio, llamémoslo así, al mundo. Sí, o sea, no es sectorizar, es que tú puedes representar tu barrio con lo que haces, pero aceptas trabajos de otros lugares para unir zonas. Porque la nota de ser una cultura es unirnos. Nos unimos en ámbitos de música, graffiti, baile. Exacto. Todo lo que es una cultura que nos une como gente apasionada por el arte. Exacto. Ese es el objetivo de hacerlo. Exacto. Tú haces graffiti, ¿no? Sí, yo soy de Pomaski y hago graffiti. Ya voy igual unos 5 años en el graffiti. Siempre hay algo que aprender. Todos los días conoces. Exacto. A alguien más, a alguien menos, pero todos somos iguales porque todos estamos en el mismo camino. Y justamente eso era como la inquietud que yo tenía acerca, pues es que las personas que nos escuchan no conocen mucho el proceso que ustedes han. Exacto. Pasado, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿Bajo Cárcel City también se dedica también a hacer graffiti o solo se enfoca en la música? Básicamente en todo, estamos en todos los elementos. Apropiado a los 4 elementos. Claro, dentro de las personas que estamos dentro de la agrupación, sí, grafiteamos. Bueno, más de otras personas que grafiten. También los productores de beatmakers. La KLS. También el break. Poco últimamente en estas épocas ha bajado mucho el break. Sí, la verdad que no. Eso debería. Todavía lo mantenemos. Debería aquí en el Ecuador como que volver a nacer, digamos así, un poco para que sume, ¿no? Porque el graffiti aquí lo hemos visto que ha crecido bastante. Lo que es en música está en proceso de... Hay bastantes exponentes buenos a nivel nacional. Ajá. Y lo que es el break, la verdad que sí, no se ha visto mucho. Eso quería comentar, ¿no? Aquí casi no tocamos los nombres de cada uno. A ver si es que se van como presentando y que no haya dudas de quiénes son. Ok, mi nombre es Andrés Areceta Calderón. Igualmente estoy representando lo que sería mi zona, rap, siempre. ¿Y Ken? Bueno, yo soy Kenny de la NSC, Pomaski, sucursal del cielo. Mi nombre es Diego, soy Tride, me dedico a la producción, rapeo, por ahí bailo un poco, lo que me acuerdo, y a seguir con esto, el arte que me lleva. Rap for life. Uh-huh. Ah, también te dedicas a la producción. Claro, yo soy el que me dedico a producir el sonido. Como te digo, en el mismo grupo tenemos productores también, beatmaker, entonces ponemos todo el sonido original, la producción, y ahí haciéndolo con el corazón y con la mayor calidad que se puede. ¿Y cómo llamas a tus producciones? ¿Tienes un nombre en particular o también va con Bajo Cárcel City? No, o sea, sí, a mí me puedes encontrar como Tride Production en Facebook, en YouTube. Las producciones es como... ¿Y tú les has producido los temas? Claro, yo produzco los temas. Todo lo que es el álbum del Bajo Cárcel City, Conexiones y... Bueno, tenemos ya bastantes trabajos en estos casi 5 años. Que sería bueno que lo puedan visitar, son buenos trabajos. Y bueno, pues para que no se queden que solo si quieren puedan visitar, mejor escuchemos el primer tema a ver cómo qué tal está. Chao. De la música tal vez no voy a vivir, pero mi mente me grita, manda poker, solo tienes que escribir en el beat del crudo skills. Sí, 16 líneas pidieron, me parece muy muy poco para que des belguero, sabiendo que hay talento, pero bueno, volviendo aquí a lo nuestro, al Bajo Cárcel. aspiraciones. Dame motivaciones para escribir mis canciones. Son más de mil razones, es cuestión de situaciones. Escribo con destreza, skill de tu cabeza. Agilidad mental, retumbando el mic. Don't stop, with my music, elemental, sin salida. Solo una vida, with my nigga, que tú querías. Rap de por vida, una señal, una salida. Sin tanta ironía, relajado por la vía de la vida. Este es mi don, light it up. Sin descontrol, unir a mi nación. Una canción y es otro tema, sale del corazón. Diario, no entiendo nada, observo la street fela, puro calvario, más conservo la calma, pues lo contrario, fallo fela, rima capela, search my peace, smoking like with and the blue team, my peep, lo suelto fresco, like you, no busco guerra, man, blue, love, like nación, Zulu, search my peace, smoking like with and the blue team, my peep, lo suelto fresco, like you, no busco guerra, man, blue, love, like nación, Zulu. Dejé de hacer el vago, quise mi gold chain. Un poco de guaro y la vida me dio otro change. Sonar classic, November rain. Samplan acordes, vainas, insane in the brain. Muerte a los 27 como Amy o Cobain. Lo quiero hacer ya de grande my name. Soltando flavor, yo solito prendí. Ahora busco mi paz, yo searching my peace. Searching my peace. Searching my peace, ese ha sido el tema, ¿no? Justo nos comentaban que están dos homies que no nos pudieron acompañar el programa de hoy. Claro, los que dicen el tema. Así que con este tema les hacíamos referencia. Exacto, y como eso te estaba diciendo muy importante, este fue uno de la producción que nos llevó está a... próxima a salir ya. A salir con igual con los videos que estamos por unir. Y lo que quería decir es que fue una de las que nos hizo unir con 3D Producciones. O sea, de mi parte, que yo vengo de Calderón. O sea, este fue el primer tema que les unificó, ¿no? No tema, proyecto. Porque de ahí el primer tema es uno que yo grabé con mi panita igual, Crude Skills. Es titulado I Love This Shit, que igualmente pueden buscar en YouTube. Esa fue la primera producción de 3D Producciones. Igual la verdad es que tuvo buena acogida. A bastante gente le gustó. Obviamente salió ese con... sin apuro, ¿no? Esa producción la verdad que salió hecha con calma y nos hizo, como te digo, conocer a 3D Producciones y poder hacer proyectos juntos. Agradecido también con él. Me parece bastante interesante, ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas conforman lo que es Bajos Carse City? El Bajo Carse City ahorita más o menos estarán conformando unas 8 o 9 personas. Ah, es un crew bastante extenso, ¿no? Sí, hay digamos que unas 5 o 6 personas esporádicas que asoman de vez en cuando, ¿no? Pero igual se trabaja, o sea, cuando asoma se trabaja. Entonces, como justamente en este tema que estamos escuchando, los dos primeros rappers que podemos escuchar en la canción son del Bajo Carse City, mi brother de Calderón. Entonces, esto, como te digo, lo vamos trabajando así y ya lo van a poder ver porque vamos a sacar de igual manera con toda la producción visual y que lo puedan checar ahí con todos los detalles. Yo lo que quisiera saber es, ya hemos hablado como de manera grupal, ¿no? Cómo es que se conformó Bajo Carse City, pero y de manera individual, ¿cómo es que cada uno llegó a formar y consolidarse en la cultura del hip hop? ¿Por qué escogieron este género? ¿Qué los impulsó? ¿Cómo lo ven desde su punto de vista a lo que es el hip hop en sí? Una pregunta. O sea, primeramente... bueno, creo que como todos, la mayoría por lo general desde el colegio ya tienes contacto con esto. En mis épocas que casi no había, entonces desde el colegio mismo ya tienes contacto con esto y la enseñanza que te da también es sumamente importante porque es más con esto con lo que uno se identifica, porque siendo hip hop uno sabe lo que representa realmente el poder hacer las cosas de una manera, ¿cómo puedes decir? Más libre, más ser tú mismo, no dejarte llevar por directrices o adoctrinamientos, y en fin, sino que lo puedas llevar con tu propia naturaleza y compartiéndolo de una manera, no sé, ¿cómo te podría explicar? Una manera más consciente. Ya, y... ¿Ya? En mi caso, más bien el contacto con la música fue bastante especial, o sea, fue algo, como llamarlo así, mágico, porque no tuvo que nada que ver con el hip hop, la verdad. Fue con un disco de los Black Eyed Peas. O sea, fue algo como que digo, o sea, yo con lo que escucho digo, esto es lo que me llama la atención, o sea, yo quiero hacer esto. Y alrededor de los, tendría unos 7, 8 años, sin mentirte. Entonces fue en verdad algo como que, algo mágico, o sea, te digo yo, porque desde, a raíz de eso fue como que empecé a investigar más, o sea, te pongo como ejemplo, no sé, vi la película 8 millas, la famosa de Eminem, que todos han de haber identificado, llamémoslo así. Recuerdo que escribía yo por escribir, o sea, sabía que tenía que hacer esto, o sea, y prácticamente en mi infancia no pasé aquí en el Ecuador, yo viajé a España, tuve un poco el contacto con otras culturas, de las cuales yo me identifiqué, lo que es con el básquet, con el rap, y al llegar aquí al Ecuador fue que me contacté con mi pana Bian, que ahorita está en España, igual produciendo cosas bastante serias, y hicimos un grupo llamado, bueno, un dúo llamado Cuadra Normal. Y ahí fue mi primer contacto con el micro, fue como que ahí, o sea, me solté, o sea, quería expresar todo lo que yo sentía, ¿no? O sea, es prácticamente de lo que se trata el rap, de una voz que tú tienes que quieres que la gente te escuche. Y de mi parte sería eso, y desde ahí creo que no he parado, pero más un poco, llamémoslo así, más serio, han sido los dos últimos años que me en el rap, o sea, de lleno. Ya, por allá en cambio tú te consolidas al hip hop desde otro elemento, ¿no? Tu fuerte es el graffiti. Mi parte fuerte es el graffiti. Yo entré igual hace unos 4 años, entré porque me agradó, empecé a investigar de la cultura, ver a una persona ahí. Lo bueno es que también tocábamos en el colegio. Desde el bus, claro, igual el colegio fue una gran influencia. Los freestyles, Ahí se hacía bastante rap, lo bueno. También nos salíamos después de clases a rapear, después en tu casa ir rapeando para mejorar. Exacto. Y pintando para ser mejor. Y al final ya voy 5 años, esto me gustaba mucho, es la cuestión de salir a la calle, conocer la esencia, vivir la adrenalina, ver una realidad seria. Word. Porque cuando tú te metes al hip hop, conoces lo que es la manera de vivir sin garantías y sabes apreciar las cosas de la calle, sabes apreciar lo bueno, te vuelves una persona consciente. Cuando vives una cultura en serio, todo lo demás cambia, tu vida cambia un 180 grados y aquí estamos viviéndolo, estamos haciéndolo. Aunque no hay garantías, no hay réditos, lo hacemos por amor y ahí vamos. A mí lo que me parece interesante es que me parece bastante cuestionable el hecho de que un niño de 3 años raya una pared y pues es su manera de expresarse, ¿no? Y justamente el hip hop es bastante, es una cultura bastante comunicativa, comunica desde todo punto de vista, sí, desde el MC con las letras, el graffiti, con la manera también de siempre dejas pensando a una persona cuando dejas un tag o algo ahí. Somos de expresión, seres humanos somos de expresión y el graffiti es un mensaje invisible pero que está ahí, tú lo ves inconscientemente pero está ahí, la música igual te mueve, te cambia y entonces todos somos una conexión que es natural, solo que la gente no está acostumbrada a algo que no vaya en la monotonía del sistema. Justamente hablando del sistema, es eso lo que yo quería tocar con el tema del graffiti, ¿no? Que prácticamente lo han tachado de malo cuando realmente es un instinto primitivo del querer comunicarse, ¿no? El hecho del tachar de rayar la pared es como el decir que estás aquí presente y pues es tu manera de ponerte en ese momento, en ese lugar, aunque exacto, sepas que lo van a pintar o después de un tiempo no va a estar, pero es como el hecho de querer permanecer, yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Total, sí, eso mismo. Y es marcar, es plasmar lo que tú eres y saber que la gente te note, salir a flote y causar una incomodidad incluso. Los que están muy acostumbrados a estar cómodos, para que sepan que estás ahí, que no todo es tan bonito como te lo acomoda. Graffiti, nada más. Graffiti, murales, vandal, todo es bonito, pero la gente cuando no ven algo que les enseñan desde pequeños ya les molesta. Pero hay que molestar un poco a la gente cómoda para que se den cuenta. Más que todo como tergiversar lo que yo siempre digo, no, espero no ser muy repetitiva con mi discurso, ¿no? Como el hecho de tergiversar lo que es estético, ¿no? Que dicen, no, es que eso me daña en el barrio, ¿saben decir las señoras de las doñitas, ¿no? Me dañan el barrio, hombres. Siempre hay alguien, pero todo depende, también depende de uno, ¿cierto? De la aceptar y dejar ser, así también te deja, pero la verdad sí te joden, hay momentos bastante graves con las señoras del barrio, los chapas y todo lo que se viene en contra del graffiti. Pero es la adrenalina del hip hop. Ay, y hablando de graffiti, antes de que pasemos el tema y que nos enfoquemos un poquito, ¿no? Yo he notado que hubo un tiempo que hubo un auge de graffiti, y las personas que nos escuchan, a ver si es que también nos pueden comentar, a ver si es que están a favor de lo que yo digo o en contra, y si podemos debatir sería como también chévere. Genial. Del hecho de que hubo un auge del graffiti, pero de pronto en estos años, a raíz de lo que sucedió con el metro, hay un decline así, como que se fue, ¿no? Ya no es tanto, bueno, yo como veo desde la parte del sur, el sur era muy, muy bombardeado, sí, era demasiado, entonces ahora yo he visto como que ha habido una reducción de graffiti, entonces no sé si ustedes están como... Yo creo que writers que han estado, o sea, y que yo conozco que han estado en la movida siempre, a raíz de lo del metro, creo que unos han estado más, otros han perdido, pero creo que no... Tal vez no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Tal vez creo que las responsabilidades de cada uno pueden ser. Pero no creo que masivamente coja responsabilidades a todos, porque es que yo hablo desde el punto de vista que yo te estoy diciendo, desde el sector donde yo vivo, es como que por un tiempo estaba tan bombardeada la ciudad y de pronto, ¡fa!, se desapareció todo. Ya te canso. ¿Qué es intimidación? La policía te mete intimidación y ya pues... Bien. Por ahí va la respuesta, creo. Te quedas pensando, ¿será que no salgo? Sí salgo, pero ahí está el reto. Claro, como grafitero. Es el reto. Claro, tienes que tomarlo. Claro, o sea, siempre hay riesgos. Siempre ha sido así, pues es lo que somos, es lo que hacemos. Pues básicamente nosotros no pedimos permiso para hacer las cosas. Ustedes son chicos de riesgo. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Yeah. No pain, y bueno, pues para que no esté tan hablado, a ver si nos vamos con el siguiente tema de alcanzar todos. Ya lo sabes, esto es Nunca y Zulu, viviendo el quinto elemento. Zulu Nation War. Para que solo los medios nos puedan copiar, cantamos fe. fake rappers, sin base cultural del rap, underground life, man, underground life, life, man, underground life, man, underground life, life, man, underground life. Ese tema estaba candela, ¿cómo se llamaba? Este se llama Cómo No. ¿Cómo no? Ah. O sea, no es Cómo No, es Cómo No. O sea, buenísimo, buenísimo. Y pues, eso quería preguntar, como el hecho de cuando tocan las letras, o sea, ¿hablan de su vida cotidiana en especial o cuál es la fuente de inspiración? Pues. Creo que de mi parte es el estado de ánimo, bastante. Y yo creo que desde que empecé fue el expresarme siempre. Pero creo que bastante de eso depende, el estado de ánimo, de mi punto de vista. Sí, pues cuando escribes algo depende de cómo estás y lo que viviste. Siempre se cuenta algo tuyo, algo que se aprende, algo que se vive. A veces hasta por joder metes. Claro, cuando hacemos letras personales, digamos, ¿no? En este caso, cuando nos unimos, pienso yo que es más compartimos un mismo vuelo, por decirlo mismo así, para escribir. ¿Y cómo logran como conjugar el hecho de que si es que lo hablan de parte de una experiencia personal, cómo logran conjugar sus experiencias? Es que básicamente todos hemos tenido experiencias similares, ¿no? Similares, no, parecidas, o sea, distintas, que básicamente te hacen llegar a sentir casi las mismas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que cuando tú te entiendes con otra persona con un mismo sentir, así no sea el mismo escenario, puedes compartir un sentir y eso te hace poder unirte y hacer algo en grupo, entre dos o más. La vibra. De leyes. Sí, tiene que cultivar a veces. O sea, es el hecho de... Pero es que realmente no consolido del hecho de que cómo logran, ¿no? Por lo menos tú haces graffiti, ¿no? También cómo lo logras hacer, creo que es diferente en ese sentido. Es inspiración, no sé, igual en la música, porque también rapeo, no he escrito mucho, pero igual rapeo a veces, es lo que te sale ese rato, uno tiene el ritmo dentro. Tú, en lo que sea que haces, tienes ritmo, tienes un bombo ahí latiéndote dentro, entonces, es el ritmo que te fluye, son ideas, trazos libres, es libertad. Eso es lo que te fluye. Imagínate, en un freestyle ya no puedes, o sea, hablas lo que, no sé, ese rato se te viene, pero hay personas que lo pueden hacer, hay personas que no, entonces, pero al momento de, creo que escribir sí es bastante especial, ¿no? Poder, a veces que, digamos, ponerte un ejemplo, yendo al pasado, esa canción que hizo famoso NWA, que fue en contra de la policía, ellos lo que sentían en ese momento era rabia, era odio, entonces, y eso se identificó bastante gente, porque tú sabes que a veces, bueno, la policía es un poco abusiva, entonces, solo un poco. Entonces, de eso, o sea, a lo que voy es que, es lo que, eso, es expresar en el momento lo que tú estás viviendo, y ellos lo que sentían era ese momento, ese odio, esa rabia, y lo que uno a veces lo quiere plasmar es eso, no porque se identifiquen, sino por lo que uno pasó. Suena realidad. Y suena, cuando suena rap, pues mucho mejor. Es cierto lo que dices, ¿no? Que como cuando estás como enojado, cuando estás lleno de rabia en sí, es como que las letras tienen como mucho más potencia, son más fuertes. Imagínate cuando te enamoras, ¿no? Obviamente. Hay quien necesitaba salir el sonidito del violín. Pero no el violín. Claro, rapear con odio, o sea, obviamente expulsas mayor energía, siempre, creo que eso se siente, se transmite cuando claro. Es real. Yo creo que cuando hablas del amor es como más melancólico, ¿no? No tiene por qué, verás, porque Yo he escuchado. Ah, bueno, que... también es dependiendo de la experiencia. Si estás en el auge. Si te engañó. No, si estás en el auge de la relación, es como exacto. Lindo, ¿no? Si estás ahí en el descenso, es como exacto. Que el auge. Digo, eso voy, es del estado de ánimo cuando uno pone esa. No es voy a escribir esta canción porque sí, sino en mi caso. Estoy enojado, mando al los diablo. Exacto, estoy feliz, hoy me he ido perfecto. Entonces, o sea, me encuentro un poco, no sé, hablar de lo mío, hablar un poco de lo que está pasando, no sé. O sea, pero si tienen uno. Como producciones sentimentales, románticas. Me gustaría decirte que no, pero así. Es que es muy difícil. O sea, yo creo que abrirte de tal manera es muy complicado. No todos lo logran. Exacto, muchas personas, pero... y yo me he dado cuenta que muchos raperos se mantienen en la parte del yo soy rudo. Exacto. Y nada por conmigo y esto, pero para. Realmente tocar y abrir tu sensibilidad a todos es como mucho más complejo. Para, pero quien haya dicho que no se haya enamorado, entonces... Algo está pasando ahí. Es una mentira. Exacto, entonces eso voy. Creo que bastante depende del estado de ánimo. Entonces, ya tu pregunta, sí creo que fue en temporada de colegio, de haber sido. Que saqué un. El producción. Primer amor. Ahora sí, era como que. Hagamos. Es que claro, es el primer amor, las primeras ilusiones, ¿no? Exacto. Y no solo está el amor por el hip hop también. Exacto. Por las guerlas. Sí, a ver, nos vamos con el otro temita, para alcanzar todos, ¿no? I represent the real hip hop. Because rappers just rap, but if you rap, then yo pongo la rima real en el estilo de calle. Jackie, creando el ambiente siempre necesario. Respeto que sabe de esto. No hay clemencia para aquellos pasos en fin que anden por ahí hablando mierda, manchando esta cultura. Lo digo crudo, sin censura, para que escuche la voz del interior. En el alma, dejo plasmado en el papel y yo lo aplico. Aquí hay rap en evidencia, sigue la frecuencia, inyectando hip hop por tus venas. Esto es real, sé que la conexión del North Side, desde la fucking base, haciéndolo cada vez más con clase. Estamos del ghetto pa' todo el respeto, rap completo no sale puro, a ustedes lo dudo, pa' nosotros esto es seguro. Desato, yo los besos los disparo, te lo encajo, ten cuidado, no bromeamos, te lo damos. Cultura que viene de calle, pasa fundamento y clase. Prepare, comprenda, la metra que llega y altera. Detona, no emboba, la comisión ya ahora. Y otra vez así la explota, la devora, la decora, rima de selecta, broda. Estilo de calle con ritmo que vale, me meto en voltaje, también el coraje, no visto de traje. Yo vengo de guero, en esto primero, siempre con respeto, violento del guero, juntando con fetos comienzo. Bien violento del concentro, rápido que son muñecos repitiendo cosas que están explotando en el momento. Guerra se está compartiendo y de nuevo vengo, meto el talento otorgado a este sambo medio flaco encontrado en la calle. Nos damos el detalle y el que sabe que se calle. No hace falta las matemáticas para que entiendas mis nuevas técnicas. Tácticas de combate, hará que tu pelo con gane. Me escribo, lo escupo fácil, derrumba la rima que es frágil. Vile, escucho el chantaje de aquel demonio inexcitable. Igual lo delató, ya el microfón lo respaldó. El rap no entiende de engaños, con la verdad te hace daño. Y pasan los días, y pasan los años. Yo sigo rimando, ¿qué? Yo sigo rimando, representando con poder, como debe de ser. Escuchando a la gente para que no se deje someter. Construir, hay que revolucionarse, guerrero en pie con la bandera de liberarse, de liberarse. Y vuela después de la cena, bajo la luna llena, una noche bella, con rimas de alto calibre suenan en la selva. Cuando mis versos oyen todas las explosiones, cuando destruyen algo falso cuando tú compones, cuando mi rap les roce, verás que se les pone a temblar el cuerpo y alma y sus corazones. Vida, atracción, dulce como la miel, suave o el terciopelo, es el vaivén de rimas que conmociona el bajo Cassie City, abordándote las normas. Vida, atracción, dulce como la miel, suave o el terciopelo, es el vaivén de rimas que conmociona el bajo Cassie City, abordándote las normas. Sonamos cínicos, de carácter crítico ante el oyente. Somos la calma en cuerpos áridos, poco ávidos, inexistentes. De cualquier forma cerramos el pacto, adictos al tacto sobre el papel. Y la verdad que se derrama como hiel. Traigo mi sistema, traigo mi verdad que te lo digo sin problema. ¿Cuál es el lema? Si el que traiciona te da la mano y está al acecho como las hienas. Y no me importa el resto, fuck la police, enemies, fluyendo lento, pero preciso como un freeze. Corriendo entre balas nadie te salva, son cosas que pasan y ni siquiera tu vida te alcanza. Corriendo entre balas nadie te salva, son cosas que pasan y ni siquiera tu vida te alcanza. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocarte un Sol. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor, espera por usted. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, bueno, vamos otra vez. ¿Qué tema es el que acababa de sonar? De igual manera es este, se comprende en el próximo mixtape que vamos a expulsar desde el estudio. Se llama El Ser y la Nada. Estamos trabajando ahí con dos hermanos de Carcelén Bajo y un buen amigo. Saludos para Gandhi, que es de la generación decapitada. Pues, igual, como te dije hace un momento, colaboramos por aquí por allá. Esto nos une con todo el mundo, la verdad. O sea, prácticamente ustedes no tienen como limitaciones al momento de si se trata de la música o de otro tipo de producciones. No, para nada, no hay limitaciones, ¿no? Más claro, eso no existe aquí. No existe, la verdad. Ahí tiene que ver con, digamos, con quién congenias más que con otros. Yo creo que prácticamente no es como el no existe, porque yo sí he visto muchos raperos que dicen, no, es que yo solo hardcore, no, es claro, que yo solo pero eso. Pero me refería a que aquí... Eso, ¿no? Claro, claro, sí, exacto. Eso me parece súper bien, ¿no? O sea, siempre rompiendo fronteras. Rompe las barreras, deja caer. Claro, eso te digo, creo que también depende cómo tú te... los gustos de cada quien, digamos. Si tú compaginas con esa persona y logras hacer un buen tema, entonces ahí se nota, ¿no? Se nota la conexión. Y si, digamos, a uno no hay esa conexión, pues no se va a poder colaborar en ese aspecto. Y en tanto a producciones a futuro, ¿cuáles son o qué tienen pensadas? De mi parte, solitario, esperando lo que ya se pueda soltar, lo de 16 bars. Igualmente estaba trabajando lo que es de mi EP en solitario, igualmente parte más con mi hermano, igual Cuyo Skills. Y eso, en este año igual va a haber bastantes proyectos. Si es que alguien le gustaría seguir en YouTube, tenemos una producción llamada Right Now. Está igualmente como ADZ, Right Now, Feed Crudo Skills, I Love This Shit, igualmente con Crudo, que esa fue la primera producción de 3D, en el estudio de 3D, que dio la apertura a demás proyectos. Y eso, este año esperemos que la música no pare igualmente con 3D. Sí, por acá, en este año se han estado plasmando algunos proyectos de ahí en el sector de Pomaski. Logramos sacar una casa cultural. Eso sí que se entonces pone eso en este año está, hay que darle bomba, hay que darle caña. Se nos dio un espacio, lo peleó un colega ahí hip hop, lo ganó y ahora tenemos que simplemente armar proyectos. Ya estamos con promocionando un curso de graffiti que es gratuito y es avalado por el CECAP. Ah, buenísimo. ¿Es del Centro Cultural Pumaski? Exacto, sí, sí. Sí, justamente la semana anterior Bullet estuvo aquí, ¿no? Lleguen. Así que ya, saludos igual a la people por allá. Me parece bastante eso me parece súper interesante, ¿no? El hecho de que justamente este tipo de conexiones es como que aflora, que hay estos espacios que sí, prácticamente es como que tratan de reprimirlos y pues no, también hay... personas que tratan como hacerlo surgir, ¿no? Y me parece bastante interesante tocar esas temáticas, igual que se pueda trabajar desde la parte del hip hop como una herramienta y claro, tergiversar todos los pensamientos que pueden tener negativos de esta cultura, ¿no? Sí, lo que está entendido. Pero todos nos unimos, entonces en este caso se van saliendo proyectos, tenemos que aportar con ideas, la cuestión es unirnos y ser proactivos. Saber producir ideas, proyectos, de llamar a la gente y educar. Si nos educamos, tenemos una cultura que tiene un montón de potencial. Hay que mantenerla, todo lo que es del arte. Hay que mantenerla igual, gente que igual que verdaderamente mantenerla, porque hoy en día ya no por lo general no se la mantiene como debería ser, ¿no? Y de eso se trata esto, de que podamos conectar, de eso se trata el hip hop, ¿no? Porque de unir gente. Podemos conectarnos en cualquier lugar con quien sea, porque a la final, como hip hop, entendemos un mismo conocimiento, casi una misma enseñanza, y eso nos mueve. Entonces, de eso mismo es lo que se hay que precautelar, ¿no? Hay que cuidar y seguir manteniendo y seguir enseñando para que no se pierda más que todo lo como es la verdaderamente, se puede decir. Voy a rescatar dos cosas que dijiste, del hecho de compartir los conocimientos, los saberes, pues prácticamente sí es necesario como ir pasando esto con las próximas generaciones también, ¿no? Claro, que a pesar de que nosotros lo vemos como muy lejano de quizás en un momento ya nosotros nos convirtamos ya en la generación anterior, ¿no? Y otra cosa más también, el hecho de como que dijiste que querías, o sea, el hecho de compaginar con otras personas de manera individual, como que ¿cuál sería su visión de hacer un feat con otras personas? ¿Con quién lo harían? Difícil hacerlo, o sea. Bueno, yo, de todos los géneros que hay, ¿no? O sea, bueno, yo creo que, bueno, de mi punto de vista, ¿no? Creo que eso se te va presentando. Por ejemplo, digamos, volviendo a poner como ejemplo de 3D o esa conexión, yo nunca me hubiera esperado que fuera a grabar allá, ¿no? Sino yo seguí igualmente escribiendo, intentando ver dónde grabar, hasta que se dio este feed que tuve con mi brother Carcelén, y a partir de eso fue como que se empezaron a unir más gente, o a conocerme más gente, y dijeron, oye, la música que haces está bien, deberíamos de hacernos algo, entonces... Creo que fit, llamémoslo así como colaboración, creo que eso se te va presentando. Y yo ves tú si lo tomas o no. Pero yo creo que, o sea, la pregunta que yo hice era el hecho de las colaboraciones con las personas que están en el medio, ¿sí?, durante bastante tiempo. ¿Con quién lo harías? A tu punto de vista, ¿qué trabajo reconoces? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Igualmente con el panita igual Zach de Carapungo, tiene una buena claro, producción audiovisual, que son con los panitas que nos están ahorita colitando a hacer los videos, son trabajos de ellos, eso se respeta bastante. Lo que es en el sur también, escuché igualmente un poco también lo que son de Dafo Criminas, lo que era Sociedad Ilegal, el Wild Style, entonces eso, respeto bastante ese trabajo, no lo llamamos así como fit, pero... lo que respeto a nivel nacional, me gustaría decir unas producciones a ese nivel, ¿no? Y en tanto como a las experiencias individuales que han tenido al momento de relacionarse con el hip hop, ¿cuáles han sido como los pro y los contra de estar involucrados? Porque yo creo que siempre hay como un pro y un contra al momento de uno realizar algo, como no creo que sea fácil totalmente tener un estudio, hacerte tus producciones, que hacer que la gente se reúna, todo eso, ¿no? No, pues bueno... yo creo que las personas que entienden un poco de esto y le hacen un poco el arte, en fin, van a poder reconocer, ¿no?, que esto más que todo es de sacrificio. Le metemos todo lo que hay que meter, las inversiones, lo que se tenga que hacer, realmente se hace. Eso podríamos decirlo en el aspecto un poco negativo, pero al final, básicamente eso no es lo que nos llena, sino lo que nos llena es poder plasmar nuestro arte, hacerlo realmente, poderlo llamarlo así, porque es como lo vivimos, es como lo sentimos y como lo expresamos. Claro, o sea, siempre que uno hace lo que le apasiona, es inversión, es tiempo, es dinero, no lo podemos, o sea, es un gran limitante, pero es algo que te enseña, porque te hace apreciar lo que haces. En el caso de la música, de graffiti, todo tipo de arte, es meterle plata. Cuando tú no tienes a alguien que sea tu apoyo económico, depende de vos. Si quieres mejorar, si quieres producir, tienes que meterle tiempo, tienes que meterle billete, ganas, y a veces no se te regresa, ¿no? Pero de todo eso se aprende, y lo más pro que puedes tener de toda esta mezcla cultural es las amistades, las experiencias. Siempre que conoces a alguien, aprendes algo. Hasta ahora, cada persona que he conocido en algún ámbito artístico, sea hip hop, sea fuera, sea rebeldía, anarquismo, te enseña algo, porque cada percepción te da una opinión distinta y algo nuevo que conocer. ¿Han tenido que sacrificar algo por continuar haciendo música? Sí. Muchas cosas, diría yo. ¿Qué se podría hacer? Sacrificar un poco de tiempo con la familia, se sacrifica bastante. Ahí también puede como que haber un contra con la familia, claro, porque a veces, sí, digamos que no todos piensan como tú, o a veces a ellos no les gusta lo no que... No te comprenden más, exacto, que todos, o sea, claro, no te entienden, entonces... tal vez a la final te dejan ahí que hagas lo que quieras, pero no te apoyan, digamos que sí. Es tu trigo, tu vuelo, así. Entonces eso también creo que sería un poquito en contra, ¿no? Uh-huh. Y... pero nada, y le vamos dando con lo que se tiene. El amor, con uh-huh, amor hay que hacer todo eso. O sea, prácticamente hay veces que sí es como que nos pueden decir que nos arrinconan, porque la familia es como que ya tiene estipulada qué quiere, exacto, que sea su hijo, claro, ¿no? Claro, exacto. Esperan algo de ti, ¿no es cierto? Es como que y cuando te ven así, no es lo que esperaban, ¿no? Exacto. O sea, no hacemos, o sea, no generalizamos, ¿no? Pero la mayoría de familias son así. Claro, sí, no cambio, se generaliza. Hay, exacto, ¿no? Hay gente que sí, por ejemplo, que apoya ese tipo de cosas, pero otros no, o sea... Es marca. Exacto, es como que en ese, llamémoslo así, ese contra sería eso, ser un poquito la oveja negra, ¿no? Llamémoslo así. Nos vamos con el último tema, como ya para irnos despidiendo, así que DJ, ponlo y que suene. Chécalo. Rap. Rap. Ya lo sabes, esto es Nunca y Zulu, ¿no? Don't stop, parar. Don't stop. Jamás detenerte, que así como es un beat, puedo repetir ese patrón sin fin. Saber que en la vida nos completa así, haciendo buena música y letras pa' ti. Militante del sonido se maneja así, a las buenas o a las malas, pero llega a ti. Me levanto con los pensamientos cuerdos, pensando que sería si no tuviera progreso. Aprendo lo necesario y lo correcto, así lo hago, así lo llevo, así yo lo demuestro. Me levanto con los pensamientos cuerdos, pensando que sería si no tuviera progreso. Aprendo lo necesario y lo correcto, así lo hago, así lo llevo, así yo lo demuestro. Es momento de sacar freestyle, Ray-Ban, mental, agrupados en el clan, o se quedan o se van, y los que quedarán comerán, cuerpo y Cristo en el pan espiritual, sentirán su compañía, no hay viaje sin partida, ni callejones sin salida, salve Dios, salve María, cuerpa guía todavía, recorrida por mi clica con Bogueto, yeah. Adicción a lo de antes, a entrenar mi léxico en sus tímpanos y a sonar en sus parlantes, tan letal como de morfina la inyección. De ese drop de beat no es la misma reacción, oh no, no presumo de nada, hip hop la unión, la educación que le faltaba, conexión que no le explica por qué se traba, lava los sesos, lava, hablando mucho de la esencia, aquí se la demuestra, sí. Aquí se encuentra netamente prohibido para toma de mi rap, ponle stop si no lo quieres escuchar, esto es del ghetto, sonido no monótono callejero, slow lento, un plato típico de calle demasiado bueno, toma de esto, tóxico como veneno, con un estilo propagado al oído del callejero, debo montado como CDP fuera de monotonía, rapeando sin parar de ti pa' hoy y el otro día, algo que hace de ojo mío, de gran lo que quería, prueba de la mía sin atropellos en la vía, heavy don't stop, casa le bajo en la fila, heavy don't stop, lo pesado nunca para, llega de los niños con tu tribo en la sala, heavy don't stop, lo real que nunca para, heavy don't stop, heavy, heavy don't stop, heavy don't stop, clásico como boom back, heavy don't stop, say what I'm doing. No se limita las ganas de limar, no, dejar plasmado en cada frase pura esencia hip hop de verdad, yeah, no es casualidad, no, ritmo que pesa sobre mis hombros, llevo el mensaje positivo, y con nada me conformo, respect for my ghetto, siempre en el juego, atento a lo que traigo, directamente Gaste City Ghetto Crew representando el barrio, man, voy por la street, quemando shit, esparciendo toda la mierda y la hipocresía que deambula por ahí, materia viva en constante evolución, es el producto que se distribuye en las calles y se apodera ya de la razón, viviendo rap, retracto versos y líneas de mi vida, en este track suena fenomenal, pues lo que digo, sinónimo de vida, siempre real, yeah, yeah, jamás detener, yeah. Y Eso ha sido Don't Stop. Chicos, se nos está acabando el tiempo, así que este segmento más lo utilizamos como para despedidas. Así que, bueno, despedidas, saludos. No sé si es que dan un saludito a alguien, a las personas con las que colaboran. Bueno, sí, en este momento quisiera agradecer y saludar a mis brothers ahí del Crew NCC. Llevamos un par de años activados hasta las huevas. Somos un par de brothers que estamos pintando, pero detrás nuestro hay un crew entero, Barrio San José, Pomasque, Sucursal del Cielo, y a todas las crews que también conforman, la gente que es hip hop, que lo expresa, lo vive. Un saludo a todas ellas y el respeto. Y un saludo para toda la gente que está escuchando, que está viendo, y agradecimiento para ustedes por la invitación. A todos los planetas igualmente de Carcelén, al Bajo Carce, por ahí por el comité, a Monkey Style, Boer Up, y eso, 3D. De igual manera, un saludo para todos los panas del Bajo Carce City. Ya saben, los que han trabajado conmigo, un saludo, no los puedo recordar a todos en este momento, pero los que han trabajado conmigo ya saben, saludo a mi brother esencial de los Urbantes Mentes. Lastimosamente no pudieron llegar. Un saludo especial, Nar. Que pasen bien, igual por ahí todo un saludo, pasen bien. Bueno, y un saludo final para las personas que se contactaron con nosotros en la transmisión. Adim Diamond, sí, Daniel. Dice, esa es representando el barrio Calderón. Saludos, bros. A DZ y Daniel Hidalgo, saludos 3D y a la gente del bajo. La buena. Igual, ya lo sabes, esto ha sido Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento, y la próxima semana nos vemos. Así que chau, chau. Chécalo. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Sudamérica, tierra de diversas culturas, uno de sus países más pintorescos.